Reyes del Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Como todos los meses nos reencontramos en otra emisión de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa número 525 en estos más de 15 años de actividad ininterrumpida, en donde les tratamos de informar sobre noticias relacionadas con todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludamos como siempre, Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. En el día de hoy me interesa hablarles sobre un tema que cuestiona cuánto conocemos del universo. Es algo técnico, hay un tema algo técnico que nos hace pensar sobre cuánto conocemos en realidad sobre el origen del cosmos, y tiene que ver con la composición del mismo. La pregunta sería, ¿por qué vemos que las estrellas más antiguas poseen internamente solo un tercio de la cantidad de litio que las predicciones del Big Bang dicen que deberían tener? Y esto es porque muchos cosmólogos se jactan de que su modelo es muy, muy preciso en cuanto a las predicciones, pero sin embargo, cuando nos metemos en los componentes de nuestro cosmos, parece que no lo conocemos tan profundamente como algunos se jactan. La creación del universo puede parecer un tema imposible de estudiar. Después de todo, según lo descubierto por la nave espacial Planck, el Big Bang, que fue ese extraordinariamente brillante evento que dio origen a nuestro cosmos, ocurrió aproximadamente hace unos 13.800 millones de años. Pero hoy vemos signos de este espectáculo de fuegos artificiales primitivos en el universo cercano, porque por un lado, la mayoría de las galaxias se alejan rápidamente de la nuestra, y por el otro, el resplandor del Big Bang impregna el espacio. Las microondas transmiten noticias de una era apenas 380.000 veces posterior a ese gran estallido que fue el Big Bang, mucho antes de que brillaran las estrellas. Y sorprendentemente, incluso tenemos pistas de una época un poco más antigua, apenas unos minutos después del Big Bang, la temperatura extrema del plasma que llena el universo desencadenó reacciones nucleares, creando elementos que sobreviven hasta el día de hoy. El universo en ese momento no era denso según los estándares terrestres. Solo un segundo después del Big Bang, la materia bariónica, que es la normal del universo, era más esponjosa que un algodón de azúcar. Por lo tanto, las reacciones nucleares eran tan simples que los cosmólogos ven fácil resolver lo que sucedió. Ese infierno forjó mucho hidrógeno y helio, que son los dos elementos ligeros que todavía dominan el universo en la actualidad. Pero hay un tercer elemento químico que está causando actualmente un enigma cósmico, y es el litio, ese elemento que tiene tres protones en su núcleo y por lo tanto un número atómico de 3. Todos sabemos que el litio se encuentra en baterías, en fármacos antidepresivos y en muchos objetos más, pero astronómicamente hablando, fue en 1981, cuando un par de astrónomos franceses, François y Monique Spitz, del Observatorio de París, descubrieron por accidente este elemento en estrellas antiguas que tenía una composición química que permitiría reflejar en gran medida lo que ocurrió en el Big Bang. Esas estrellas, aunque estaban cercanas, eran algo así como visitantes del halo estelar, esa población de estrellas viejas que rodea y penetra el disco de la Vía Láctea. Los astrónomos pueden reconocer estas estrellas del halo cercanas tanto por su cinemática, o sea, su movimiento, como por su abundancia de hierro bastante baja. Sabemos que el hierro se origina en las supernovas y las estrellas de halo son tan antiguas que se formaron antes de muchas de estas explosiones de estrellas, antes de que estas explosiones hubieran ocurrido. En realidad lo que estaba buscando esta pareja de astrónomos era otro elemento químico, el aluminio. Cuando vieron allí una línea espectral en la parte roja del espectro del litio. A pesar de que las estrellas del halo tenían una amplia variedad de cantidades de hierro, con proporciones de hierro a hidrógeno que oscilaban entre el 0,4 y el 8% del solar, la mayoría de esas estrellas tenían cantidades similares de litio, mucho menos de lo que poseía el Sol cuando se formó. Y ese nivel uniforme de litio, que ahora se llama meseta de Rencor, sugirió que el litio provino directamente del Big Bang, en lugar de haberse acumulado durante el tiempo cósmico a medida que una generación tras otra de estrellas morían y enriquecían su entorno. Como si eso no fuera suficiente, la cantidad de litio que vieron era compatible con la cantidad que habían predicho los cálculos del Big Bang, que fue un resultado que los defensores de esta teoría pregonaron tanto. Ese era un campo que en los años 80 y 90 estaba, como dije antes, afectado por un poco de triunfalismo. Con orgullo se decía, la nucleosíntesis del Big Bang funciona y cualquiera que no esté de acuerdo con eso debe ser un idiota. Pero hoy, sin embargo, los astrónomos se enfrentan a lo que se llama el problema del litio. ¿Por qué? Porque las mediciones mejoradas de las restricciones cosmológicas que deben cumplir estos modelos arruinaron el acuerdo entre la teoría y la observación. Las estrellas del halo observadas tienen solo un tercio de la cantidad del litio que los cálculos del Big Bang dicen hoy que deberían tener. Y eso se convirtió en toda una catástrofe. Para predecir cuánto litio emergió de la bola de fuego del Big Bang, los cosmólogos tienen que saber qué tan denso era el universo en ese entonces. Cuanto más denso era, más rápidas eran las reacciones nucleares, produciendo más de algún tipo de isótopos y menos de otros. Lo que cuenta en realidad es la densidad de bariones que participan en las reacciones nucleares. En la década de 1980, esa densidad bariónica del universo no estaba bien determinada. En realidad, todo estaba bien, o parecía estar bien, porque no sabíamos lo suficiente. Es por eso que el nivel del litio previsto se superpuso con la medición de los SPITE. Y las cosas realmente no están bien hoy. En 2003, la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, la WMAP, determinó la densidad bariónica del universo a partir de las pequeñas fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas. Y más tarde, la nave espacial Planck fijó este número con una precisión increíble de más del 1%. Hoy sabemos que los bariones constituyen poco menos del 5% de la materia necesaria para detener la expansión del universo. Ahora que los cosmólogos conocen la densidad bariónica con tanta exactitud, pueden calcular cuánto litio se creó inicialmente en el Big Bang. Y lo que se predice es que casi nada. Los protones bombardearon el litio que surgió dividiéndolo en núcleos de helio 4. En cambio, como hoy sabemos, los tres elementos más comunes que existieron minutos después del Big Bang fueron hidrógeno, helio y un poco de berilio, ese elemento con número atómico 4 que está presente en las esmeraldas de la Tierra, así como los espejos del recientemente lanzado y maravilloso telescopio espacial James Webb. El berilio surgió cuando los núcleos de helio 4 chocaron con el helio 3 para formar berilio 7, cuyo núcleo tiene 4 protones y 3 neutrones. Aquí en la Tierra, el berilio 7 es radioactivo. Se desintegra cuando uno de sus 4 electrones cae en el núcleo del átomo y se fusiona con un protón, convirtiéndolo en un neutrón. Y el átomo se convierte así en litio 7, que es el isótopo del litio dominante. Sin embargo, durante muchos siglos después del Big Bang, esta descomposición no ocurrió porque todos los núcleos estaban desnudos, no tenían electrones en lo absoluto. Si lo hubieran hecho, los fotones de alta energía habrían arrancado esos electrones que poseían y por lo tanto el berilio 7 no tenía electrones que capturar. Sin embargo, a medida que el espacio se expandió, el cosmos se enfrió y unos 800 años después del Big Bang, la temperatura cayó a unos 80.000 grados Kelvin. El berilio 7 podía ahí entonces adquirir electrones, algunos de los cuales pronto cayeron en los núcleos y que convirtieron todo el berilio en litio. Y este litio sobrevivió. A estas alturas, la temperatura cósmica más fría había domesticado a los protones, ya que no tenían suficiente energía para eliminar al litio y dividirlo. Y así fue como se acuñó alrededor del 95% del litio primordial. El resto se remonta a los primeros minutos de la vida del universo, porque el afortunado litio evadió a esos voraces protones. Pero el problema es que estas reacciones nucleares crearon 3 veces más litio que el que vemos, el que medimos, que existe en las estrellas del halo de la galaxia. Quizá entonces la solución al problema del litio es que realmente no comprendemos completamente esas reacciones nucleares. Muchos científicos se han pasado años estudiando estas reacciones nucleares mediante la teoría y la experimentación, con la esperanza de encontrar algún desajuste entre las tasas de reacción nuclear supuestas y las tasas reales. ¿Y cuál fue el resultado de todo este esfuerzo? Bueno, que no hay forma de resolver este problema del litio mediante lo que sabemos de física nuclear. Las tasas de reacción nuclear ahora se conocen tan bien que las predicciones son sólidas y confirman que el Big Bang produjo 3 veces más litio que el que albergan las estrellas del halo. ¿Qué pasaría si algo interrumpiera la mayoría de los núcleos del berilio desde el principio, antes de que pudiera encontrar electrones y producir litio? Bueno, los neutrones destruyen el berilio, al igual que los protones destruyen al litio. Si hubiera suficientes neutrones en el universo primitivo, podría haber evitado la posterior formación de litio resolviendo así el problema. Pero no vayamos tan rápido. El universo primitivo tenía muchos más protones que neutrones. Si hubiera tenido más neutrones de lo que pensábamos, esos neutrones habrían producido demasiado de otro producto primordial, el deuterio. Y el deuterio, que es hidrógeno 2, un isótopo pesado del elemento más ligero. El núcleo de deuterio tiene un protón y un neutrón. Y aunque es menos común que el hidrógeno 1, el deuterio no es raro, es casi tan abundante como el hierro, que es el noveno elemento más común en el cosmos modernos. Cada vez que bebemos agua estamos ingiriendo no solo el agua tal como la conocemos, sino también un poco de deuterio, pero el deuterio es delicado. De hecho, el Sol crea este isótopo cada segundo, pero lo aniquila un segundo después, convirtiéndolo en helio 3. Casi todo el deuterio en la Tierra y en el espacio surgió justo después del Big Bang, cuando los protones se convirtieron en neutrones. El isótopo sobrevivió a este infierno primordial solo porque el universo se expandió y se enfrió, cerrando las reacciones nucleares antes de que se pudiera destruir el deuterio. La abundancia de deuterio primordial revela la densidad de bariones del universo, porque dice que cuanto más denso es, menos deuterio hay, porque las reacciones nucleares habrían eliminado más del isótopo. Así que, por lo tanto, los astrónomos se sintieron motivados a encontrar deuterio en el espacio, y es lo que hicieron por primera vez en la década de 1970. Pero esas primeras medidas no representaban necesariamente la cantidad original de deuterio en el universo. Para saber eso, los astrónomos tuvieron que observar un entorno más limpio, más prístino. Y la opción obvia, las estrellas del halo, no funcionarían porque ya aniquilaron el isótopo que se quema fácilmente. Pero en la década de 1990, los astrónomos comenzaron a reportar deuterio en nubes de gas muy prístinas que se encuentran entre nosotros y cuásares distantes, cuya luz brilla a través de las nubes y revela su composición. Y aunque en realidad el primer resultado publicado resultó incorrecto, a principios del siglo XXI estaba surgiendo un nivel de deuterio primordial que coincidía con esa densidad bariónica derivada de las observaciones del fondo cósmico de microondas de la sonda WMAP. Y hoy en día, la abundancia de deuterio primordial se conoce con una precisión de solo el 1%. En 2018, un equipo informó una proporción de deuterio a hidrógeno de 2.5 10 a la menos 5. Eso significa que el Big Bang generó un núcleo de deuterio por cada 40.000 núcleos de hidrógeno 1. Además, este número requiere una densidad de bariones que concuerde con el valor medido por la nave espacial Planck. Entonces podríamos decir que conocemos la abundancia del deuterio primordial, conocemos la densidad del universo que concuerda con la abundancia de deuterio, y el deuterio tiene neutrones. Por lo tanto, si el universo primitivo realmente tenía suficientes neutrones para deshacerse del berilio, resolviendo así el problema del litio, esos neutrones también deberían haber creado demasiado deuterio, lo que condujo a un problema de deuterio. Y también hay otro problema con la invocación de tantos neutrones. La mayoría de los neutrones del universo están en el helio, cuyo valor primordial conocemos al observar galaxias pobres en oxígeno, como la Swiki 18. Y si el universo primitivo tenía demasiados neutrones, estas galaxias primitivas deberían tener más helio del que realmente tienen. Quizás la solución al problema del litio requiera algo más atrevido que a muchos entusiasma, que es el planteo de nuevas leyes de la física. Después de todo, si no comprendemos las leyes de la física, algún fenómeno desconocido en el comienzo del tiempo podría haber alterado la cantidad de litio. Y aunque esta idea puede sonar a una locura, la nueva física resolvió, por ejemplo, otro enigma de larga data, que era el problema de los neutrinos solares. Los científicos habían detectado solo alrededor de un tercio del número esperado de neutrinos del Sol. En ese momento, la sabiduría estándar sostenía que esas partículas fantasmales no tenían masa. Pero ahora, con planteos de nueva física, sabemos que los neutrinos tienen masa y eso les permite oscilar de un tipo a otro. Y hay tres tipos de neutrinos. Y los experimentos fueron sensibles a uno solo, por lo cual eso explica el déficit que se veía del factor de 3. Para resolver el problema del litio, algunos científicos han propuesto que una partícula X surgió poco después del Big Bang. Esa partícula vivió poco tiempo, por lo que se rompió y emitió neutrones, que eliminó dos tercios del berilio 7, pero logró dejar el deuterio y el helio solos. Incluso existen otras ideas todavía más salvajes. Quizás algunas de las constantes fundamentales de la naturaleza, como la velocidad de la luz o la carga de un electrón, difirieron durante los primeros momentos del universo. O, lo más extremo de todo, quizá el desacuerdo entre la teoría y la observación signifique que toda la teoría es incorrecta y el Big Bang nunca sucedió o no fue como lo pensábamos. Pero, ya exageramos, o sea, dada la extraordinaria cantidad de evidencia a favor del Big Bang, pocos astrónomos aceptan una solución tan radical para el problema del litio. De hecho, muchos ahora se inclinan a una idea que no proviene de invocar nueva física, sino de refutar la literatura inglesa antigua. ¿Cómo es eso? Bueno, las estrellas suelen destruir el litio porque el elemento es frágil. Los protones lo separan una vez que la temperatura supera los 2.5 millones de Kelvin. Y el Sol sabemos que ha aniquilado casi todo su litio. Aunque la superficie solar es demasiado fría para dañar este elemento, las partes exteriores del Sol son convectivas. Eso quiere decir que burbujea y también, digamos que podríamos decir que hierven, ¿no? Arrastrando el material de la superficie hacia el interior caliente, en donde los protones destruyen el litio. En parte, debido a su bajo nivel de elementos pesados o metales, las estrellas del halo tienen zonas convectivas más delgadas, por lo que el litio permanece cerca de la superficie y sobrevive. Pero ¿sobrevivió todo? Bueno, es insondable que la naturaleza no encuentre la manera de eliminar la mayor parte de ese litio. Después de todo, las estrellas del halo han existido durante más de 10.000 millones de años, tiempo durante el cual el litio podría haberse hundido debajo de una delgada capa exterior y haber sido consumido por el interior caliente. Así que, si esto es así, se resuelve el problema del litio. Lo cual es una lástima, porque también es una explicación más aburrida, ¿no? ¿Cómo es posible que estrellas con diferentes masas, periodos de rotación, campos magnéticos y abundancia de metales hayan eliminado todas la misma fracción de su litio? Es como estar en un bosque en pleno otoño y ver que cada árbol perdió exactamente la misma cantidad de sus hojas. Es absurdo. Pero en los últimos años, sin embargo, los astrónomos han encontrado evidencias de que algunas estrellas del halo destruyen su litio. En particular, han descubierto que esas raras estrellas del halo, con poca abundancia de hierro, tan prístinas en su composición que los investigadores esperarían que reflejaran mejor la composición del Big Bang, a menudo tienen niveles de litio muy por debajo de lo que predice esa meseta que observaron la pareja Spite. Los astrónomos llamaron a este fenómeno como algo así como el derretimiento de la meseta. Estas estrellas del halo extremo claramente han encontrado una manera de borrar la mayor parte de su litio. Y si lo han hecho, también podrían hacerlo todas las estrellas del halo, lo que significa que no podemos asumir que esa meseta que observamos es una huella de las reacciones nucleares del Big Bang. La realidad es que al día de hoy, aunque sabemos mucho más que hace un par de décadas atrás, El problema del litio sigue siendo un problema, nadie tiene muy claro cómo se resuelve y hay que seguir estudiando las estrellas más primitivas, las más difíciles de observar, para ver si sacamos alguna conclusión que coincida más cercanamente con las teorías que abundan hoy en día o si realmente desconocemos algo en la naturaleza que no nos permite encontrar una explicación adecuada. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles y en un momento nos encontramos con más Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El estudio del origen del universo es un plan ambicioso y al mismo tiempo eterno. Estamos buscando respuestas del origen mismo de todas las cosas que existieron, que existen y que existirán. Esta búsqueda del origen ya fue dibujada musicalmente por Vangelis en su disco Rosetta del año 2016, disco dedicado totalmente a la misión del mismo nombre de la Agencia Espacial Europea. Esta misión también tenía entre sus objetivos aprender algo del origen de nuestro sistema solar, analizando el material primordial que todavía nos está esperando en el corazón de los cometas, intentando buscar el origen. Origins. En febrero de 1969, un enorme meteorito hizo llover un par de toneladas de piedra sobre el pueblo mexicano de Allende, no muy lejos de la frontera de Texas. Y ese mismo año, en septiembre, más de 90 kilogramos de material cósmico cayeron cerca de la ciudad de Murchison, en Victoria, Australia, a unos 160 kilómetros al norte de Melbourne. El momento de estos eventos no podía haber sido mejor. ¿Por qué? Porque los geólogos, químicos y otros científicos estaban mejor preparados para obtener secretos de estas rocas de otro mundo que en cualquier otro momento de la historia. Durante la mayor parte de la historia humana, el origen de estas piedras fue un enigma. Pero a mediados del siglo XX no había duda de que estas rocas tenían un origen cósmico. Los fragmentos de detritos que llegaron a la Tierra en 1969 marcaron un hito en nuestra búsqueda para descubrir sus misterios. Los humanos hemos visto rocas caer del cielo durante miles de años. Uno de los relatos potenciales más antiguos registrados data de 1478 a.C., cuando, según la Crónica de Parian, una piedra de trueno cayó en la isla de Creta. Y después, en el 465 a.C., el poeta griego Píndaro vio caer un meteorito no muy lejos de la colina donde estaba sentado. En 1492, una piedra cayó del cielo en las afueras de la ciudad de Geiselheim, en Francia, convirtiéndose en toda una maravilla en Europa durante siglos. Se creía ampliamente que estas piedras se formaban en las nubes y, cuando eran lo suficientemente pesadas, simplemente caían a la tierra, donde más podían haberse originado esas rocas de un aspecto tan ordinario. Pero fue a principios del siglo XIX que se dieron una serie de hechos que cambiaron la forma de entender y estudiar estos objetos. De hecho, el 26 de abril de 1803, unos aldeanos franceses vieron y escucharon una asombrosa caída y se recuperaron más de 3.000 piedras de ese evento, imposibilitando ignorar el evento. Apenas 2 años antes, el astrónomo Giuseppe Piazzi había descubierto el asteroide Ceres, mostrando claramente que había otros objetos, además de los planetas, que giraban alrededor del Sol. Y ahí los geólogos y químicos también estaban logrando grandes avances en la comprensión de las rocas terrestres y el desarrollo de técnicas para revelar su estructura. Fue alrededor del año 1800 que el químico británico Edward Charles Howard adquirió varios meteoritos sospechosos, incluidos ejemplos de cada uno de los tres tipos principales de meteoritos reconocidos en la actualidad, que son el rocoso, el metálico y el metálico rocoso. Y Howard fue el primero en diseccionar y someter estas piedras extraterrestres a un análisis químico. En 1802 informó que los tres tipos de meteoritos tenían un alto nivel de níquel, que era una composición nunca antes vista en las rocas terrestres, y 2 años más tarde, un mineralogista británico, William Thomson, trató de pulir un meteorito de hierro con ácido nítrico, revelando que tenía un llamativo patrón cristalino. Estos se conocieron como líneas de Wittmannstätten, después de que el conde, cuyo nombre lleva esas líneas, hizo un descubrimiento similar en 1808. No se ve tal patrón del hierro extraído en la Tierra. Estos dos hombres habían descubierto la antigua estructura cristalina congelada de los meteoritos de hierro sin cambios durante miles de millones de años. Y saltando ya hacia el siglo XX y XXI, la investigación de meteoritos progresó gracias a las nuevas técnicas y equipos utilizados para estudiar a estos visitantes cósmicos. Y estas investigaciones incluyeron, inesperadamente, un misterio arqueológico. Fue en 1911 que el arqueólogo británico Gerald Avery Wainwright descubrió un collar de cuentas hechas de hierro en un cementerio egipcio de 5.500 años de antigüedad en Jersey, a unos 70 kilómetros al sur del actual Cairo. Y cuando el arqueólogo británico Howard Carter abrió la tumba del faraón Tutankamón en 1922, encontró entre muchos artefactos hermosos una magnífica daga ceremonial con un mango de oro y hojas de hierro. La presencia de estos artefactos de hierro era notoria, ya que durante la vida de Tutankamón, 3.300 años antes, los egipcios aún no dominaban el arte de fundir el hierro y todavía usaban el bronce para sus armas. Las pruebas químicas indicaron un alto nivel de níquel en las cuentas de Jersey y en la hoja de la daga de Tutankamón, lo que apunta a un origen extraterrestre. Sin embargo, fue en la década de 1980 que algunos arqueometalúrgicos sugirieron que los minerales de hierro ricos en níquel encontrados en la tierra podrían haber sido la fuente de estos artefactos, o sea que estaban hechos de fragmentos de meteoritos. Finalmente, en 2016, los investigadores informaron en Meteoritics y Planetary Science sobre un examen no invasivo de la daga de hierro del rey Tutankamón que confirmó sus orígenes meteoríticos. Allí el equipo utilizó un espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil que analiza las longitudes de onda de los elementos fluorescentes para determinar su abundancia. Los investigadores encontraron que la daga tenía casi un 11% de níquel y alrededor de un 0,6% de cobalto, mientras que el hierro terrestre producido en el siglo XIX rara vez supera el 4% de níquel. Luego, compararon estos meteoritos de hierro encontrados dentro de un radio de 1930 kilómetros de la tumba de Tutankamón y se encontró una posible coincidencia. El meteorito Karga, encontrado en el año 2000 cerca de la ciudad de Marsa Matruh en Egipto. Y utilizando pruebas similares, en 2013 se demostró que las cuentas de Jersey eran también de un meteorito de hierro. Uno de los principales dispositivos utilizados para estudiar meteoritos es el espectrómetro de masas, un instrumento que puede detectar átomos de elementos específicos y medir la abundancia de sus isótopos, o sea, átomos del mismo elemento con el mismo número de protones pero con diferente número de neutrones. La medición de la abundancia de varios isótopos se puede utilizar para fechar muestras. Por ejemplo, el carbono 14 se usa mucho para determinar la edad de la materia orgánica. El análisis de isótopos también se puede utilizar para diseccionar y estudiar los componentes atómicos de los meteoritos. Pero hay un inconveniente. La muestra se destruye en el proceso. Para sondear una muestra con un espectrómetro de masas, se coloca un pequeño trozo de meteorito en una cámara en donde se calienta hasta que se vaporiza. Luego, el gas se ioniza y los iones resultantes se aceleran con un campo eléctrico o magnético. Dado que los diferentes isótopos tienen masas diferentes, se desvían en cantidades diferentes, lo que indica su abundancia relativa. Esta técnica se puede utilizar para revelar algunos de los secretos encerrados en los meteoritos. La enorme bola de fuego que explotó sobre Allende en febrero de 1969 proporcionó mucho material, esparciendo miles de piedras en un área enorme. Se recuperaron más de 2 toneladas, lo que brindó a los investigadores ya preparados por las inminentes misiones Apolo una gran cantidad de material para investigar. Como resultado, el meteorito de Allende se ha convertido en uno de los meteoritos más estudiados de la historia. De hecho, es un meteorito primitivo raro, conocido como condrita carbonácea, porque es rico en carbono, en forma de grafito, compuestos orgánicos, agua y aminoácidos. Y cuando se abre, su interior es negro y está lleno de hermosas inclusiones blancas como copos de nieve. Cuando se analizaron con un espectrómetro de masas, se descubrió que estas motas blancas eran los minerales más antiguos conocidos en el sistema solar, con una antigüedad estimada de 4.567 millones de años. Los materiales de calcio y aluminio tuvieron que formarse a partir del material de la nebulosa que dio origen al Sol y a temperaturas extremadamente altas que solo se podían encontrar en el sistema solar primitivo. Los estudios que utilizaron espectrómetros de masas también mostraron isótopos de oxígeno similares a los que se encuentran en el Sol. El meteorito Allende ahora, de hecho, se considera uno de los objetos más antiguos jamás encontrados en la Tierra. Cuando el meteorito Murchison cayó solo 2 meses después de que el Apolo 11 regresara de la Luna, los investigadores tenían otro meteorito de condrita carbonácea inusual para estudiar. Y al igual que el meteorito Allende, el Murchison está lleno de una especie de grava cósmica llamada cóndrulos que se fusionaron en la etapa más temprana del nacimiento del sistema solar. Y ahora los investigadores están rastreando esta historia aún más atrás en el tiempo mediante la identificación y el estudio de granos de polvo presolares, motas cósmicas atrapadas en los meteoritos que se formaron incluso antes de que lo hiciera el Sol. Por ejemplo, un estudio del 2020 informó partículas de carburo de silicio presolar en el meteorito Murchison. Piensen en eso, restos de polvo de estrellas de hasta 7.000 millones de años. Otro estudio del mismo año ofrece la posibilidad de aprender más sobre los granos presolares, porque investigadores de la Universidad de Surrey en Inglaterra desarrollaron una técnica utilizando un acelerador de partículas lineal en Illinois para rastrear las trayectorias de los rayos gamma emitidos por reacciones que involucran al isótopo de argón-34. Y utilizando estos datos, se calculó las proporciones de isótopos de azufre producidos en 2 tipos de explosiones nucleares: las supernovas, o sea, las muertes explosivas de estrellas envejecidas, y las novas, que son las explosiones termodinámicas de material limitado a la capa exterior de una estrella. Los resultados podrían permitir a los científicos determinar si un grano presolar en particular se formó en una supernova o una nova, algo increíble, brindando así la información sobre la muerte de estrellas en la cercanía de nuestro Sol mucho antes de que comenzara a formarse. Ninguna de esta información tiene contexto sin un indicador preciso, que es conocer la edad de la Tierra. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los científicos del siglo XXI, los humanos siempre hemos buscado medir la edad de nuestro mundo. Los investigadores han obtenido una clave para este misterio durante el Proyecto Manhattan, ese programa de investigación estadounidense que desbloqueó el poder destructivo de la bomba nuclear. Porque como parte de ese trabajo, los científicos determinaron la tasa de descomposición del uranio con gran precisión. Entre los isótopos de uranio, que se encuentran naturalmente en la Tierra, se encuentran el uranio-238 y el uranio-235. Los dos se descomponen en 2 isótopos diferentes de plomo, pero a diferentes velocidades. Pero tratar de medir la abundancia de isótopos de plomo en la Tierra para encontrar su edad no da una respuesta correcta, porque resulta que no todo el plomo de la Tierra procede de la descomposición del uranio. Así que para resolver este problema, lo que necesitaban los científicos era saber cuánto de cada isótopo de plomo existía cuando se formó el sistema solar, y un meteorito proporcionó esa respuesta, porque fue en 1948 que Claire Cameron Patterson, un estudiante de la Universidad de Chicago, se encargó de investigar las concentraciones de plomo de los meteoritos. Su supervisor, un geoquímico, Harrison Brown, razonó que los meteoritos de hierro se habrían formado casi sin uranio, lo que significa que su proporción de isótopos de plomo reflejaría la del sistema solar primitivo. Así que Patterson cortó sus muestras y encontró bolsas de sulfuros, de las cuales extrajo una pequeña muestra de plomo, pero cuando lo trató de medir, se topó con un obstáculo casi insuperable. la contaminación que existe en la Tierra por plomo. De hecho, peor fue en su polvoriento laboratorio, que era uno de los antiguos edificios del campus, que estaba lleno de plomo, estaba en los solventes que usó para disolver la muestra, en los frascos de vidrio que estaba usando, en las manos, en el aire. Así que no fue hasta que Brown aceptó un puesto del Caltech y se llevó a Patterson con él, que obtuvo los fondos para construir desde cero los que entonces era uno de los laboratorios más limpios del mundo. Y en 1953, finalmente, se pudo extraer una muestra pura del plomo primordial de un pequeño trozo de meteorito de hierro del Cañón Diablo que cayó hace unos 60.000 años y creó el famoso cráter de meteoro de Arizona. Luego vaporizó su muestra en un espectrómetro de masas y midió las proporciones exactas de isótopos para encontrar su respuesta, que fue que la Tierra tenía 4.550 millones de años. Y este trabajo de Patterson tuvo consecuencias de largo alcance y casi imprevisibles, porque allí pasó a defender la reducción del plomo en nuestro medio ambiente, sobre todo en la gasolina con plomo. Y como resultado de los esfuerzos de Patterson, la tecnología del laboratorio de sala limpia estaba lista para la NASA cuando las rocas lunares fueron traídas a la Tierra. Y todo esto sucedió por culpa de un meteorito. El esfuerzo por extraer conocimiento de estos fragmentos de detritos cósmicos aún está lejos de terminar. La búsqueda ahora está en encontrar micrometeoritos fosilizados, o sea, rocas que cayeron a la Tierra hace millones de años y ahora se conservan en piedra caliza antigua. Cuando los meteoritos atraviesan la atmósfera, absorben oxígeno. Y analizar estos restos fosilizados nos permiten vislumbrar la atmósfera más antigua y cómo pudo haber afectado a la vida en la Tierra. Desde cristales de hierro hasta aminoácidos y polvo de estrellas antiguo, el estudio de los meteoritos ha revelado muchos secretos tentadores y ese trabajo continuará y se descubrirán más secretos de estos maravillosos visitantes celestiales. Nos quedamos con otro tema musical que viene de la mano de Daniel Migueles y en un momento más seguimos con más desde el sur, explorando el cosmos. Alrededor del año 1800, los meteoritos se sometieron, por primera vez, a un análisis químico. Luego de años de estudios, supimos que hay meteoritos rocosos, meteoritos metálicos y meteoritos metálicos rocosos. Y más allá de los tamaños y las épocas, resultó que desde el principio de la vida en la Tierra hemos recibido y seguimos recibiendo lluvia metálica. Lluvia metálica es también el tercer tema del disco directo de Vangelis, publicado en 1988. Este disco contiene muchos conceptos astronómicos tales como el movimiento de las estrellas, lógica de rotación, primer acercamiento y estación de radio intergaláctica. Y nuestra lluvia metálica, describiendo climas expectantes que se asemejan a la espera de la lluvia inevitable y mortífera, concluyendo en explosiones rítmicas de acción y destrucción. Metallic Rain. Y después de muchos años de espera, llegó finalmente el gran momento, algo de lo que veníamos hablando en Desde el Sur Explorando el Cosmos. Si recuerdan los oyentes más antiguos, alguna vez hablé de que allá por el 2015 se formó la colaboración que se llama hoy el Telescopio del Horizontes de Eventos, con el objetivo de utilizar una serie de radiotelescopios ubicados en todo el mundo para obtener imágenes directas del horizonte de eventos de un agujero negro por primera vez. En 2017, una serie de objetos fueron observados, todos simultáneamente, por ese conjunto de telescopios en todo el mundo, recopilando los datos necesarios para reconstruir cómo se ve un agujero negro por primera vez. Y aunque el agujero negro ultramasivo en el centro de la galaxia elíptica gigante Messier 87 fue anunciado primero, y hace años ya, ese no era el gran premio que buscaba el equipo del Telescopio de Horizonte de Eventos, porque sabemos que hay un agujero negro supermasivo justo en el centro de nuestra propia galaxia, situado a poco menos de 27.000 años luz de distancia, que se conoce como Sagitario A estrella, y a partir de mediciones indirectas sabemos desde hace décadas que pesa unos 4 millones de masas solares. En su masa y distancia debería tener el horizonte de eventos más grande de cualquier agujero negro visible desde la Tierra. Y después de más de 5 años de espera para asegurarse de que todo salió bien, el equipo de este tremendo telescopio de horizonte de eventos finalmente ha publicado sus resultados de cómo se ve el agujero negro más grande en nuestro propio patio trasero cósmico. Así que esta es la historia de lo que vimos en ese anuncio y cómo llegó a ser. Los agujeros negros tienen esa propiedad muy sorprendente, que es que absorben toda la materia y la radiación que se acerca demasiado a ellos, mientras que al mismo tiempo no emiten ninguna luz propia. Sin embargo, es posible visualizarlos directamente. La clave que lo hace posible, lo crean o no, es simplemente la gravedad del agujero negro. Normalmente pensamos en la gravedad de la misma manera que lo hizo Newton, o sea, como una fuerza de atracción invisible entre objetos masivos. Sin embargo, Einstein nos enseñó a pensar un poco diferente. La teoría general de la relatividad dicta que la presencia de materia y energía curvan la estructura del espacio y la curva más severamente cerca de una gran masa de lo que Newton jamás había predicho. Y luego, ese espacio curvo dicta cómo todo, incluidos no solo los objetos masivos, sino también los sin masa, como la luz, se mueven a través de él. Cuando la materia entra en la vecindad de un agujero negro, experimenta no solo la fuerza de atracción gravitacional, sino también tremendas fuerzas gravitatorias de marea. En otras palabras, cualquier parte de un objeto que cae, que esté más cerca del centro del agujero negro que otra parte, experimentará una fuerza gravitacional diferente y más fuerte que la parte que está más lejos, y esa fuerza diferencial destrozará el objeto que cae. Y al final, esa materia no solo es absorbida por el agujero negro, sino que se estira en un disco y un conjunto de corrientes que se acumulan alrededor y orbitan al agujero negro central. A medida que la materia se acelera, crea campos eléctricos y magnéticos, y a medida que las partículas cargadas que componen la materia experimentan esos campos, no solo aceleran aún más, sino que también emiten radiación. Y a medida que esa radiación experimenta los fuertes efectos gravitatorios del agujero negro cercano, la curvatura del espacio la dobla. Como resultado, desde nuestro punto de vista, a través de las grandes distancias cósmicas, podremos observar un anillo de radiación alrededor del horizonte de eventos del agujero negro y, debido a los efectos de flexión del espacio de la relatividad general de Einstein, ese anillo tendrá una sombra oscura en el centro que corresponde a un tamaño mayor que el propio horizonte de sucesos, o sea, alrededor de un 250% del diámetro. Esa es la física que permite obtener imágenes de un horizonte de sucesos en teoría. Es real, es robusto y ha dado lugar a predicciones desde las décadas de 1970 que han coincidido con lo que el equipo de este maravilloso telescopio vio alrededor de nuestro primer agujero negro fotografiado directamente, el del centro de la galaxia Messier 87. Pero en la práctica, identificar esa radiación es una tarea tremendamente difícil y literalmente requirió la tecnología de telescopios del siglo XXI, cantidades sin precedentes de datos que se dispararon hasta los petabytes, o sea, más de un millón de gigabytes, y un esfuerzo global para recopilar y sintetizar esos datos. Hay una técnica que lo hizo posible, que es la interferometría de línea de base muy larga, o BLBI, para abreviar. ¿Qué es esto? Bueno, es muy interesante, yo lo hablé en algún programa de Desde el Sur. Es una técnica radioastronómica, y que tiene que ver con lo siguiente. Idealmente, seríamos capaces de construir un telescopio que fuera tan grande como nos atreviéramos a soñar para obtener imágenes de cualquier objeto que quisiéramos con las resoluciones más altas posibles. Para resolver lo que sucede incluso con los agujeros negros más masivos, más cercanos a nuestro planeta, es decir, los que tienen los horizontes de eventos más grandes vistos desde la Tierra, se necesitaría un telescopio del tamaño aproximado de todo el planeta. Obviamente, no podemos hacer eso. Necesitamos la Tierra para otras cosas, además de la astronomía. Y no podemos dedicar todo el planeta al esfuerzo de observar los cielos. Pero podemos hacer algo mucho mejor. Podemos instalar una serie de telescopios en toda la superficie de la Tierra y podemos observar nuestros objetivos simultáneamente desde todos esos lugares diferentes. Y aunque no existe el tiempo absoluto, ya que es relativo, dependiendo de qué tan rápido se mueva uno y de dónde se encuentre, solo hay un marco de referencia que importa, que es cuánto tarda la luz en llegar desde que se emitió, toda la vez desde el propio agujero negro. Aunque en diferentes puntos de la Tierra la luz llegará en diferentes momentos, si podemos sincronizar esas observaciones en una, podemos hacer que la Tierra se comporte como un telescopio gigante. Y es lo que hace el telescopio horizonte de eventos. Se comporta como una serie de telescopios individuales y también como un observatorio unificado. O sea, hace lo que se conoce como radiointerferometría. Actúa como telescopios individuales en el sentido de poder de captación de luz. Solo puede recoger la luz de que los diversos radiotelescopios recogen individualmente y sumarlos a todos juntos. Pero la técnica de BLBI hace que si los telescopios están correctamente sincronizados para los objetos que están observando en ese momento, pueden permitirles tener el poder de resolución de un solo telescopio equivalente a un tamaño igual al de la separación entre los telescopios. O sea, literalmente es un telescopio que podría tener la separación de todo el diámetro de la Tierra. Imaginen eso. En las longitudes de onda de radio, a las que son sensibles estos tipos de telescopios, eso significa que se comporta como un solo telescopio del tamaño de nuestro planeta y puede ver los objetos más brillantes de todos con una resolución de unas pocas decenas de microsegundos de arco. Solo los objetos más brillantes son visibles y los objetos más brillantes en esas pequeñas escalas angulares serán agujeros negros activos que actualmente se están alimentando con materia. Eso es algo que sabemos que hace el agujero negro central de nuestra galaxia, ya que hemos visto emisiones que se extienden por todo el espectro electromagnético. ¿Por qué es tan difícil fotografiar el agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea? Bueno, para empezar, obtener imágenes directamente del horizonte de eventos del agujero negro en el centro de la galaxia es una tarea novedosa y realmente hercúlea, porque aunque el agujero negro que llamamos Sagitario A estrella, porque está ubicado en la constelación de Sagitario y es una fuente de radio compacta y brillante, tiene el horizonte de eventos más grande de cualquier agujero negro que podemos ver desde nuestra perspectiva, y que el agujero negro está frecuentemente activo en términos de las emisiones, es mucho más difícil descifrar la forma de radiación alrededor de él que para el otro gran agujero negro que pudimos observar, el del centro de la galaxia Messier 87. En una variedad de longitudes de onda, las emisiones de Sagitario a estrellas son fáciles de ver, porque el agujero negro está cerca nuestro. También está en un entorno denso de estrellas, gas y polvo, y se alimenta activamente de esa materia a la que acelera y lo podemos observar. Y la materia acelerada emite luz desde rayos gamma y X de alta energía hasta luz de las ondas de radio de baja energía. Así que una serie de observatorios no solo han captado esas emisiones que emanan del centro galáctico, sino que también han visto destellos de esas emisiones correspondientes a varios eventos de alimentación del agujero negro a medida que la materia acumulada fluye hacia él. Pero en comparación con el que está en el centro de Messier 87, obtener una sola imagen del centro de nuestra galaxia es mucho más desafiante. ¿Por qué? Bueno, aunque la mayoría de nosotros recordamos el evento en donde se anunció el primer agujero negro de Messier 87 que se había descubierto con este telescopio y lo vimos como una imagen única y gloriosa, en realidad se representa mejor como una serie de imágenes tomadas en el lapso de tiempo de unos pocos días. Ese agujero negro pesa alrededor de 6.500 millones de masas solares. La cantidad de tiempo que le tomaría a la luz atravesar ese horizonte de eventos, o sea, de un extremo al otro, es prácticamente de un día completo, un poco más en realidad. Ese horizonte de eventos de M87 es enorme. Y eso significa que a medida que la materia orbita a su alrededor, el patrón de radiación que vemos va cambiando con el tiempo. Si se realizan buenas observaciones en periodos cortos, y corto es relativo en comparación con la escala de tiempo en la que cambia el patrón de radiación del agujero negro, se puede producir una sola imagen del horizonte de eventos, como la que vimos. Como les decía, para el agujero central de M87 puede ver sé que las dos imágenes están separadas por un día cada una, se ven menos diferentes entre sí que las imágenes que están separadas por casi una semana, pero bueno, para el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, vemos que la historia es muy diferente. Sagitario A estrella puede ser grande y cercano, pero es mucho menos masivo que el que está en el centro de Messier 87. Está bien, está a una distancia de solo 27.000 años luz. Sagitario A estrella tendría que colocarse a más de 2.000 veces más lejos para estar a la misma distancia que el agujero negro de Messier 87. Pero Sagitario A estrella tiene una masa de solo 4 millones de masas solares en comparación con los 6.500 millones de masas solares del DM87. O sea, una diferencia de alrededor de un factor de 1.600. Eso significa que el patrón de radiación no cambia en la escala de tiempo de días, sino en la escala de tiempo de meros minutos. Es por eso que se tardó 5 años en obtener una imagen. Bueno, parece bastante, pero sí. Muchos de nosotros, debido a que el patrón de radiación alrededor del agujero negro central de la Vía Láctea debe cambiar tan rápido, hemos anticipado que no íbamos a obtener una sola imagen de la radiación alrededor de Sagitario a estrellas, sino una serie larga de imágenes fijas y tal vez incluso una película impresionante. En cambio, hay miles y miles de imágenes, todas promediadas juntas para producir una serie de vistas promediadas en el tiempo del agujero negro central. Y la cantidad de trabajo que implica lograr la sincronización correcta entre los diversos telescopios en cada momento, incluida también la consideración de la forma de la Tierra, la interferencia atmosférica cambiante en cada ubicación de telescopio individual y el hecho de que gira en relación con el agujero negro que estamos observando, todo eso junto, todas esas correcciones juntas, plantean desafíos importantes. La gran mayoría de los esfuerzos de los cientos de científicos del telescopio de horizonte de eventos no se han centrado en recopilar los datos o descubrir la teoría detrás de por qué y cómo la luz se curva alrededor del agujero negro, sino en analizar, limpiar y hacer un uso adecuado de la enorme cantidad de datos recopilados. Es uno de los proyectos más ambiciosos jamás emprendidos en astronomía. Solo fue posible gracias a los tremendos avances técnicos del conjunto de telescopios ALMA, el de Atacama, y, sin embargo, aquí estamos en 2022 con nuestras primeras imágenes directas del agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea. Eso fue anunciado simultáneamente por el Observatorio Europeo Austral y la Fundación Nacional de Ciencias el 12 de mayo de este año, de 2022. Y es más espectacular en muchos sentidos de lo que casi nadie podría haberlo anticipado. En primer lugar, había una predicción de cuán grande debería ser el anillo de luz basada en mediciones previas de la masa del agujero negro de Sagitario a estrella. Cuando llegaron los datos, se probaron contra esa predicción y las predicciones de la relatividad general. A pesar de la dificultad para construir esta imagen, las observaciones coincidieron con la teoría dentro de un 5%, que es un acuerdo muy notable. En segundo lugar, no se observaron grandes eventos de llamaradas durante la ejecución de ninguno de los datos en ninguna de las miles de imágenes producidas, lo que nos enseña información notable sobre cómo se alimenta este agujero negro, de manera relativamente constante durante los momentos en que no hay llamaradas, a pesar de la variabilidad en el movimiento de la materia alrededor del mismo. Y finalmente, la construcción de la imagen solo fue posible promediando muchas imágenes individuales. Cuando tomamos las instantáneas, podemos ver que existe una variabilidad sustancial de cuadro a cuadro, pero que muchas características se repiten una y otra vez, lo que nos permite concluir que la estructura del disco de acreción y los flujos evolucionan de manera relativamente constante en el tiempo. Hay tanto para maravillarse aquí. Por primera vez sabemos cómo es el agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia. Sabemos que evoluciona muy rápidamente en el tiempo. Y estos primeros resultados nos dan la esperanza de que, con un telescopio de horizonte de eventos actualizado, vamos a poder producir una película que evolucione en el tiempo de lo que está sucediendo. Y esto ya está en proceso. Hay constantes burbujeos, gorgoteos, lo que dificulta la construcción de una película de este tipo, pero su evolución es más suave y lenta de lo que algunos habían pensado. En el futuro podríamos obtener datos de polarización de Sagitario a estrella, al igual que obtuvimos previamente para el agujero negro de Messier 87, que muestra una estructura similar a una rosquilla en lugar de una rosquilla. Hay otros objetivos de este tipo de colaboraciones, de telescopios, de arrays de telescopios, que observó durante su ejecución de toma de datos en 2017, y tal vez haya otras imágenes de otros objetos y características notables en el universo próximamente. Y aunque el equipo del telescopio de Horizonte de Eventos construyó una película del agujero negro, todavía no la publicaron, ya que los datos que tenían no eran suficientes para concluir con firmeza que, de hecho, estaban observando una señal en lugar de un ruido. Independientemente, la primera imagen del agujero negro central de nuestra galaxia está aquí, con puntos calientes y una rápida evolución en el tiempo inherente a él. Ahora que hemos obtenido nuestra primera imagen del agujero negro más grande visible desde la Tierra, podemos mirar hacia un futuro increíblemente brillante para este nuevo y creciente campo de la radioastronomía de ultra alta resolución. Otro tema musical. En un agujero negro, todo lo que se acerca a él, irremediablemente, cae, hasta la luz. Y toda la materia que cae hacia el centro del agujero negro, en su viaje, sufre brutales fuerzas de atracción gravitatoria y fuerzas gravitatorias de marea. Si fuéramos uno de esos cuerpos, nuestro fin estaría asegurado. No nos queda otra alternativa que seguir viaje en caída libre hacia el final de nuestra existencia. Esta caída libre también fue musicalmente dibujada por Vangelis en 1976 en su disco Albedo 0.39. Este disco es un disco plagado de referencias espaciales y uno de sus temas se llama simplemente Caída Libre, Free Fall. Hace muy pocos días, concretamente el 17 de mayo de 2022, falleció Vangelis. Las redes se llenaron de tristeza y de recuerdos, y por aquí y por allá los fans de Vangelis, como yo, comenzamos a contar en las redes cómo fue que conocimos a Vangelis. Y sorprendentemente, encontré una gran cantidad muy importante de fans de Vangelis, que lo conocieron a través de la serie de divulgación científica Cosmos, de Carl Sagan. En esa serie que muchos recuerdan, la música introductoria de cada capítulo era un segmento del disco Cielo e Infierno, publicado en el año 1975. Y pese a que durante los capítulos de esa serie se utilizaron otros temas de Vangelis, tales como Alfa, algunos segmentos del disco Beaburg y algunos segmentos del disco Ignacio, ese tema de Cielo e Infierno quedó asociado para siempre con la serie Cosmos y también sentó el mayor de los hitos modernos de la asociación entre la música, la ciencia y la astronomía. Esta asociación fue tan importante que muchos años después las dos principales agencias espaciales, la NASA y la ESA, se asociaron con Vangelis para musicalizar las misiones que lanzaron al espacio. En octubre del 2001 se lanzó Mitoidea, fecha coincidente con el ingreso de la misión norteamericana Mars Odyssey a la órbita de Marte. En septiembre de 2016 se lanzó Rosetta, musicalizando el fin de esta exitosa misión de la Agencia Espacial Europea. En septiembre del 2021 se publicó Juno a Júpiter, que fue lanzado con la idea de coincidir con el fin de la misión de la sonda Juno de la NASA, luego de su primera extensión. Esta unión entre la música, la ciencia y la astronomía que existía en Vangelis se vio reflejada en diferentes discos y temas a lo largo de su carrera. En 1976 publicó el disco Albedo 0.39, cuyo título era un dato muy concreto sobre el planeta Tierra, la cantidad de luz solar que nuestro planeta refleja al espacio. Y entre los temas del disco, además del tema que dio nombre al álbum, se podían leer títulos tales como Pulsar, Mare Tranquillitatis, el lugar de la luna terrestre donde aterrizó el Apolo 11, y La Espada de Orión, en referencia a la constelación del mismo nombre. También, en otro de sus discos, Directo, se pueden encontrar temas tales como El Movimiento de las Estrellas, Lógica de Rotación y Estación de Radio Intergaláctica. Sin embargo, esta asociación entre música y ciencia comenzó hace muchísimos años. Ya conocemos que las primeras flautas multinota se encontraron en China y se usaron hace 9.000 años, aunque se han hecho descubrimientos que aseguran que los seres humanos las usábamos hace 35.000 años. Sin embargo, la primera relación documentada, concreta, entre la música y la ciencia vino de la mano de Pitágoras, cuando no, en el siglo V antes de la Era Común. Como mucho de su trabajo, tuvo una tremenda influencia en la historia, llegando incluso hasta finales del siglo XV. Para los griegos, la música representaba la unión entre el mundo idealizado de las matemáticas y el mundo físico de la experiencia. En el caso de la música, experimentó con el sonido de una única cuerda montada en un instrumento llamado monocordio y descubrió en primer lugar que si hacía vibrar una cuerda y luego la dividía exactamente a la mitad, la nota era más aguda, pero del mismo tono. O sea, obtuvo dos sonidos distintos, pero extrañamente similares, que ahora los conocemos como consonantes. Dicho en términos matemáticos, las frecuencias de oscilación eran proporcionales. Esta proporcionalidad, en el ámbito del estudio de ondas y también en el ámbito de la música, tienen el nombre de armónicos. El descubrimiento fue clave. El sonido de las notas no depende de la longitud de la cuerda o del material de la cuerda, sino solo de la proporción o razón entre dos longitudes. Y de paso, sentó las bases del estudio musical, ya que hoy una octava se entiende como los tonos que encierran a todo el resto de las notas sencillas posibles. Entre la primera nota do y la siguiente hay una octava. Entre el primer do y el siguiente do, la única diferencia es que la longitud de la cuerda del segundo do es exactamente la mitad del primer do. Y la frecuencia de vibración del segundo do es exactamente el doble del primer do. Y siguiendo así con las proporciones matemáticas, experimentó con diferentes proporciones. Algunas bastante simples y otras más complejas. Pero hay algo más. Y es que el oído humano reconoce como bello o armónico los sonidos que tienen entre sí solo algunas proporciones, no todas. Y las proporciones que sonaban más bellas eran aquellas compuestas por fracciones simples de números enteros. Los tonos obtenidos por divisiones usando números decimales o irracionales generaban sonidos que no eran agradables. Así, los griegos dedujeron que la belleza musical se debía a la absoluta perfección de los números. Sin ahondar demasiado en este tema, ya desde la época de los griegos, las notas musicales fueron producto de la experimentación entre las matemáticas y la física. Experimentando con divisiones, crearon un sistema de 7 notas, usando las razones 2 sobre 1, 3 medios, 4 tercios, 5 tercios, 5 cuartos, 9 octavos y 15 octavos. Estas notas fueron las que encontraron que sonaban armónicas al ser tocadas en diferentes combinaciones. Esto se debe a que cuando se ejecuta una nota musical de cuerda, el sonido que se escucha corresponde a la nota original, pero también se escuchan, a menor nivel, sonidos del doble de la frecuencia, al triple, al cuádruple y al quíntuple. Muchas personas entrenadas en el ámbito musical pueden reconocer fácilmente cuando un instrumento está desafinado, y para eso se basan en sus propios conocimientos, pero también en una sensación interna que hace que reconozcan un tono como feo o bello, consonante o disonante, cuando una nota no corresponde a alguna de las proporciones que Pitágoras comenzó a experimentar hace más de 2.500 años. Y esta idea de que la proporcionalidad usando razones o fracciones de números simples generaban sonidos armónicos, también fue usada para razonar sobre los planetas. Siguiendo con su búsqueda de la perfección a través de los números, Pitágoras postuló su música de las esferas, en donde explicaba que el movimiento de los cuerpos celestes, según la representación geocéntrica del universo, el Sol, la Luna y los planetas, se rige según proporciones musicales. Las distancias entre planetas corresponderían, según esta teoría, a ciertos intervalos musicales. Además de que estaba convencido de las proporciones entre las distancias de los planetas, Pitágoras estaba convencido de que los planetas emitían sonidos. Decía, si cuerpos tan pequeños como los insectos emiten y escuchamos sonidos, cuerpos tan inmensamente grandes deberían provocar sonidos igualmente intensos. Y para rebatir la humilde pregunta de ¿y por qué no los escuchamos?, Pitágoras concluía que, como estos sonidos están presentes en nuestra vida desde que nacemos, nuestros oídos y nuestro cerebro piensan que eso es el silencio, y por esa razón no los escuchamos. Sumando las ideas de la escuela heliocéntrica, la certeza de que todo el universo está en movimiento, la idea de que los astros emitían sonidos y que los astros estaban a distancias proporcionalmente musicales, la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas producen una perfecta armonía y generan una melodía constante. La música de las esferas. Una idea revolucionaria y musicalmente poética. Esta idea tuvo mucho éxito y sobrevivió al paso del tiempo, pese a que tuvo críticas tempranas. Aristóteles, menos de 200 años después, ya estaba convencido de que esta idea no era correcta. Esta idea de las proporciones armónicas continuó presente en toda la historia de la humanidad desde esa época y con seguidores que son viejos conocidos por nosotros, por ejemplo, Kepler. Kepler es conocido por establecer que los planetas se movían en órbitas elípticas. Fue también el primero en hallar la relación entre el período orbital y la distancia al Sol. Además escribió cómo la velocidad de cada planeta variaba a lo largo de su elipse. Lo que no resulta tan conocido es que Kepler, en su tratado Harmonis Mundi, además de describir estas leyes astronómicas, asignó notas musicales a cada planeta en función de su velocidad angular. Una nota más aguda correspondía a velocidades mayores. Los planetas con una órbita más excéntrica, por tanto, los planetas cuya velocidad angular es más variable, abarcaban un mayor rango sonoro. Mientras que Venus, por ejemplo, que describe casi una circunferencia en su recorrido alrededor del Sol, entona siempre la misma nota. Además, Kepler asignó voces a cada uno de ellos, desde Mercurio, la soprano, el planeta más cercano al Sol, y por tanto, el de mayor frecuencia, el más veloz, hasta los bajos, Júpiter y Saturno, los más lentos y los más graves. Kepler mismo se dio cuenta de que, según su propia teoría, los planetas estarían en disonancia, ya que los tonos correspondientes a cada órbita no seguían proporciones simples la mayor parte del tiempo. Pero argumentó que, en determinados momentos, algunos se alinearían, produciendo consonancias parciales. Como esta armonía transitoria nunca alcanzaría a los 6 planetas simultáneamente, además, Kepler argumentó que el universo no tendría fin. En estas épocas, la Iglesia Católica hablaba del apocalipsis y de una creación finita, por lo que decir que el universo no tiene fin es prácticamente una herejía. A pesar de eso, Kepler daba tanta importancia a la belleza en su teoría que literalmente creía que el mundo no podía acabar hasta que sonase bien. Más cercanos en el tiempo, Michael Mayer, médico y alquimista, en 1622 expone que hay un tercio de la Tierra a la Luna, una quinta de la Luna al Sol y una octava del Sol hasta el cielo. Como vimos, la fuerza y el atractivo simbólico de esta teoría fue tan grande que Platón, Cicerón, Kircher, Flood, Kepler y Newton y científicos contemporáneos con la teoría de cuerdas han intentado dar respuesta al misterio de esta colosal sinfonía. Por otro lado, el atractivo de esta teoría también ha alcanzado a escritores como Billy Collins y hasta Shakespeare, quien hace una referencia a la melodía al inicio del último acto del Mercader de Venecia. No sorprende que estemos mencionando a matemáticos y físicos pensando en términos musicales. La relación entre la música y las ciencias, a las que hoy llamamos duras, fue muy cercana desde el inicio de la historia y lo sigue siendo. Hoy conocemos a Ptolomeo como astrónomo, a Nicolás de Oresme como matemático, a Kepler como físico. Pero hay algo que todos ellos tienen en común, y es que escribieron sobre música. Ptolomeo, en concreto, fue el autor del tratado más importante de teoría musical de la antigüedad clásica, titulado precisamente armónicos. Nicolás de Oresme reflexionó sobre la conmensurabilidad de las órbitas estelares, valorando entre otras cuestiones el interés de la música planetaria resultante. Muchos otros autores, Galileo, Newton, Descartes, Euler, nos dejaron curiosas resonancias musicales en sus trabajos. Si bien la música era parte central de los conocimientos básicos desde la época de Platón, en la época del Renacimiento carolingio, desde finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX, la enseñanza de las artes liberales, o sea, dirigida a los hombres libres, que no requerían trabajo manual, sino habilidades de pensamiento, se ordenaba en dos fases claramente diferenciadas. Primero, estaba la fase preparatoria, llamada trivium, que incluía gramática, lógica y retórica. Luego, se avanzaba hasta la fase llamada quadrivium, en donde los hombres libres aprendían aritmética, geometría, astronomía y música. Esta fase, a su vez, era la fase preparatoria para el estudio de filosofía y teología. A lo largo de la historia, grandes científicos tuvieron como segunda actividad la música. Quizá el caso más conocido es el de Einstein. Einstein es conocido por sus aportes científicos, pero lo cierto es que no era su única pasión. El creador de la teoría de la relatividad era también un apasionado músico que tocaba y componía. A los 6 años comenzó a tocar el violín y más adelante el piano. El primero de sus instrumentos, o sea, el violín en sus propias palabras, era su mayor alegría. El aprendizaje de violín fue para Einstein algo natural. Si bien tomó clases desde los 6 años, se aburrió rápidamente de los maestros, a los que consideraba justamente aburridos. Dejó la educación musical a los 13 años, pero el violín lo acompañó el resto de su vida. El mismo Einstein dijo que, si no hubiese sido científico, se habría dedicado a la música. El genio de las ciencias buscaba inspiración en la música e incluso compuso varias piezas. Llegó a decir que la vida sin tocar es inconcebible para mí. Vivo mis ensoñaciones en mi música. Veo mi vida en términos musicales y obtengo alegría de vivir gracias a la música. Mozart era el compositor favorito de Einstein y tenía sus razones. Para él, la música de Mozart era tan pura que parecía que hubiese estado siempre presente en el mundo, esperando ser descubierta por el maestro. Lo mismo ocurría con las leyes de la física y el universo, de modo que hay un cierto paralelismo entre los científicos y los músicos, ya que Einstein creía que existía una afinidad en la forma de pensamiento y el proceso creativo. Mozart, junto con Bach, fueron sus compositores favoritos durante el resto de su vida. Eso no fue una coincidencia. Como muchos de los biógrafos de Einstein han señalado, la música de Bach y Mozart posee la misma claridad, simplicidad y perfección arquitectónica que buscaba Einstein en sus propias teorías. La música le ayuda cuando piensa en sus teorías, decía Elsa, la que se convirtió en su segunda mujer en 1919. Va a su estudio, vuelve, toca unos acordes en el piano, apunta algo y vuelve a su estudio. Como ven, ambas pasiones del genio de Einstein estaban fuertemente ligadas y nos ayudan a comprender un poco mejor cómo funcionaba el cerebro de este científico que cambió para siempre la forma en que vemos las cosas. La música se cruzó una vez más en el camino de la ciencia y la astronomía cuando en 1977 la NASA se preparaba a lanzar a las estrellas las sondas Voyager 1 y 2. Como una pequeña cápsula del tiempo, decidieron incorporar a las sondas muestras representativas de la humanidad. Saludos en 55 idiomas, sonidos de ballenas, 118 fotografías, sonidos cotidianos de la humanidad, un electroencefalograma y 90 minutos de música. Seleccionados cuidadosamente por Carl Sagan y su equipo, entre las que estaban la que sería su tercera esposa, Andrea. Fue una tarea titánica y mística, ya que sus decisiones representarían a la humanidad en estas naves que llevarían su mensaje a las estrellas en un viaje que durará cientos de millones de años. La música seleccionada sería nuestra carta de presentación para las civilizaciones alienígenas que reciban nuestro mensaje. Ha pasado mucho tiempo desde esas épocas, y si bien hoy el grado de especialización es inmenso, hay muchos casos en donde todavía hoy la ciencia y la música confluyen en una sola persona. Por ejemplo, Greg Graffin de Bad Religion es el cofundador y voz de la agrupación de punk rock californiano Bad Religion. Formó la banda cuando tenía 14 años y a la fecha cuenta con 23 discos publicados. Graffin se graduó en antropología y geología en la Universidad de California, Los Ángeles. Además tiene un máster en geología y un doctorado en paleontología evolutiva de la Universidad de Cornell. Otro ejemplo es Tom Scholz de Boston. Este músico norteamericano de 74 años hoy, además de ser famoso por tocar la guitarra de Boston, también es reconocido por graduarse como maestro en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, el MIT. También otro ejemplo es Mira Arroyo de Ladytron. Mira Arroyo es una DJ y música búlgara, famoso por ser una de las vocalistas, teclistas y compositoras del proyecto electropop Ladytron. Cuando culminó sus estudios de pregrado, la artista emprendió el camino de la ciencia, iniciando un posgrado en genética. Fue estudiante de doctorado de la División de Genética Molecular del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Oxford, estudios que nunca terminó por dedicarse de lleno al Ladytron. Otro ejemplo es Michael Eisinger de Incubus, es el guitarrista de esta banda californiana, quien además de tocar la guitarra, el melotrón y el piano, los sintetizadores, samplers y ser compositor orquestal, estudió historia y filosofía de la física en Harvard. El músico, quien fue guitarrista en la canción Wake Me Up, el éxito más grande de Avicii, es un gran admirador de las ciencias físicas y en 2008 contribuyó con un artículo sobre el tema de la evolución humana. Brian Cox, mientras estudiaba en la Universidad de Manchester, Brian Cox se unió a la banda Riam como tecladista. Este grupo llegó a los primeros lugares con su single Things Can Only Get Better. Además, logró un máster en filosofía y un doctorado en filosofía en física de muy alta energía. También podemos mencionar a Milo Aukerman, que es el cantante de The Descendants, y tiene un doctorado de bioquímica obtenido en la Universidad de Wisconsin. De hecho, el primer álbum de la banda se llamó Milo va a la universidad, en honor al intérprete quien alterna la música con su investigación académica. Un caso muy conocido también es el de Art Garfunkel, que es la mitad de Simon and Garfunkel. Él tiene un máster en matemáticas. Además intentó obtener un doctorado en educación de esta ciencia, pero la banda le consumía demasiado tiempo. Para cerrar este breve listado de músicos científicos, tenemos nada más y nada menos que a una de las mentes brillantes de Queen, Brian Harold May. El músico y compositor se graduó como licenciado en física y astronomía del Imperial College de Londres en 1968. A comienzos de los años 70, comenzó su doctorado en astrofísica, estudiando el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar, que es el tema principal de su tesis. Cuando Quinn comenzó a tener éxito, dejó de escribir esta tesis, la cual retomó y finalizó más de 30 años después, en el 2007. Brian May se graduó como astrofísico el 14 de mayo del 2008 en el Royal Albert Hall y fue nombrado rector honorífico de la Universidad John Moores de Liverpool. También ocurrieron, durante la historia de la música, acercamientos de músicos que no tenían conocimientos científicos, pero se vieron subyugados por el concepto de la música de esferas. Muchos músicos dedicaron temas y hasta discos enteros a esta idea. Joseph Strauss en 1868, Red Langard en 1918, Joanna Bayer en 1938, Philip Spark en el 2004, Marty O'Donnell, Michael Salvatori y Paul McCartney en el 2013 crearon temas cuyo nombre es La música de las esferas. Ian Brown en el 2001, Mike Oldfield en el 2008, The 13 Floor Elevators en el 2011 y Coldplay en el 2021 dieron el nombre de La música de las esferas ya no a un tema, sino al disco completo. ¿Y cómo es que la muerte de Vangelis nos llevó a reflexionar sobre los caminos comunes entre la música y las ciencias? Parece ser que, luego de todo lo que escuchamos, Vangelis no hizo más que ser un ser humano en absoluta concordancia con la historia de la humanidad. Ciencia y música caminan juntos desde hace miles de años. Y seguirán caminando. Y antes de terminar con este programa, vamos a hablar un poco de un nuevo uso que se le está dando a las lentes gravitacionales para poder observar los gases que formaron las primeras galaxias. Es increíble. Como todos sabemos y mencioné hace un momento, los físicos saben que el Big Bang ocurrió hace unos 13.800 millones de años. Y no mucho después, nubes masivas de gas, principalmente de hidrógeno, conocidas como sistemas Damper-Lyman alfa, comenzaron a condensarse lentamente en las primeras estrellas. Grupos lo suficientemente grandes de estrellas y otra materia luego se fusionarían para formar galaxias. Pero estos DLA, como se les conoce actualmente, actúan como guarderías galácticas y se pueden observar hoy. Y se han presentado los resultados de un nuevo método para detectarlos. La técnica implica un instrumento novedoso y un poco de ayuda del propio universo en forma de una consecuencia hasta divertida de la teoría de la relatividad general de Einstein. Hasta ahora el método existente para observar estas nubes primitivas utilizaba cuásares como sustitutos de una especie de luz de fondo cósmica. Sabemos que los cuásares son agujeros negros supermasivos que emiten radiación gamma y a medida que la radiación emitida por el cuásar pasa a través de los DLA, antes de llegar a la Tierra, algunos de los rayos gamma son absorbidos por ese denso gas cósmico que forma el DLA, dejando una huella digital en forma de líneas de absorción. Pero este método no nos dice nada sobre la geometría o el tamaño de esas guarderías galácticas y solo nos da información sobre la sección por la que pasó el estallido gamma del cuásar. Los DLA son una clave para comprender cómo se formaron las galaxias en el universo, pero generalmente son muy difíciles de observar porque las nubes son demasiado difusas y no emiten luz. En lugar del método de cuásar, que ya lleva décadas de antigüedad, un grupo de investigadores, entre ellos algunos de la Universidad de Swinburne en Australia, encontró una manera de usar lentes gravitacionales para acercar a dos DLA de 11.000 millones de años luz y que albergan galaxias en su interior. Las galaxias con lentes gravitacionales se refieren a las galaxias que aparecen estiradas e iluminadas. Esto se debe a que hay una estructura gravitacionalmente masiva frente a la galaxia que desvía la luz que proviene de ella mientras viaja hacia nosotros. Así que terminaron mirando una versión extendida de un objeto que es como usar un telescopio cósmico que aumenta el aumento propio y nos brinda una mayor visualización. Y la ventaja de esto es doble. Una, el objeto de fondo se extiende por el cielo y es brillante, por lo que es fácil de tomar lecturas del espectro en diferentes partes. Y dos, porque debido a que la lente extiende el objeto, puede sondear escalas muy pequeñas. Por ejemplo, si el objeto tiene un año luz de diámetro, se puede estudiar pequeños fragmentos con una fidelidad muy alta. Y una vez que el telescopio cósmico hace su trabajo y extiende el DLA por el cielo, lo estira, la parte difícil es obtener las lecturas. Y esto es normalmente una tarea muy difícil y requiere mucho tiempo. Así que lo que hicieron los investigadores es solucionar esto realizando una llamada espectroscopía de campo integral que posee el observatorio Keck, el Keck Cosmic Web Imager, un instrumento que está en el telescopio Keck 2, allá en Hawái. Y ese tipo de espectroscopía permitió a los investigadores obtener un espectro de cada píxel del mapa 2D del cielo observado. Y el equipo no solo pudo determinar el tamaño de estas dos nubes ultra lejanas que encontraron, sino que también detectó galaxias anfitrionas en ambas. Resumiendo, un telescopio y un instrumento lo suficientemente potentes y la naturaleza que nos dio un poco de ayuda con esas alineaciones afortunadas para estudiar no uno, sino dos de estas nubes de LA de una manera nueva y muy rica, que es genial, ¿no? Ver así que la ciencia que se soñó por mucho tiempo hoy se hizo realidad y da grandes frutos observacionales. Cada uno de los más de dos tercios del tamaño de la Vía Láctea y más de tres veces más grandes que la galaxia promedio hace 13.000 millones de años luz, estos DLA son enormes, con alrededor de 57.000 años luz de diámetro. Pero tal vez lo más sorprendente que observamos es que no son únicos. Parecen tener similitudes en estructura, se detectaron galaxias anfitrionas en ambos, y sus masas indican que contienen suficiente combustible para la próxima generación de formación estelar. Los científicos creen que su método permitirá una mayor detección y estudio de estas nubes primitivas, y con esta nueva tecnología a nuestra disposición se va a poder profundizar en cómo se formaron las estrellas del universo primitivo en una forma elegante, ingeniosa e insólita. Mientras Ricardo nos contaba los primeros métodos para detectar esas nubes de material estelar conocidas como guarderías galácticas y llamadas Deep Lyman Alpha o DLA, nos contaba que, usando cuásares, existen técnicas para detectar estas nubes. A medida que la radiación emitida por el cuásar pasa a través de los DLA antes de llegar a la Tierra, algunos de los rayos gamma son absorbidos por el denso gas atómico que forma el DLA, dejando una huella digital en forma de líneas de absorción. Esto significa que esos rayos gamma, generados por los cuásares, cuando les toca enfrentarse a estas nubes, se van desvaneciendo lentamente. Desvaneciendo es también el último tema del segundo disco del box set publicado en el 2007 por Vangelis, conteniendo música de la película Blade Runner. Este box set, publicado a los 25 años del estreno de esta música y esta película, contiene tres discos: el disco original, publicado en 1982, un segundo disco conteniendo temas que se compusieron para la película y que no se publicaron en el primer disco, y nuevos temas compuestos por Vangelis para celebrar este 25 aniversario de la película. Este tema, llamado Desvaneciendo, es bastante similar al tema Tears in Rain, Lágrimas en la lluvia, que se escucha en la película mientras la vida del último de los replicantes se desvanece lenta y definitivamente. Fading Away. Y hasta aquí llegamos con el programa número 525 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como siempre les comento, tienen varias vías de contacto para encontrarnos. Nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com. El grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el espacio @desde_el_sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Si viven en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, y también pueden escucharla online. Tenemos también las transcripciones en el sitio riquefesanchez.wordpress.com. Y como siempre almacenamos nuestro podcast en iVoox.com, el portal para almacenamiento de podcast por excelencia en español. Y en nuestro blog van a encontrar la dirección, en donde encontrarán el programa en mayor calidad, un archivo bastante más pesado, en el blog, en radiocosmosargentina.blogspot.com. hay un link que subo todos los meses. También le solicitamos, si tienen posibilidades, de colaborar con nosotros, tanto a través de Patreon, en donde muchos oyentes, por suerte, están colaborando con nosotros desde hace tiempo. Esas pequeñas ayudas significan para nosotros una diferencia enorme. También tienen la dirección en PayPal, si tienen algún inconveniente por impuestos o algún tipo de otros problemas, cuya dirección les puedo enviar si me envían un mail privado o un mensaje a través de Facebook, por ejemplo. Esas colaboraciones en estos momentos tan difíciles nos permiten seguir avanzando, seguir haciendo este programa y aliviar un poco la carga que implica todo el costo en tecnología, en tiempos y esfuerzos que llevan al desarrollo de este programa, que ya tiene más de 15 años en el aire, desde diciembre de 2005, es increíble, casi 17 años ya, en forma prácticamente interrumpida, y que nos va a permitir seguir mucho tiempo más conservando la calidad tanto técnica como de realización. Nos encontramos entonces el mes próximo para seguir con otro Desde el Sur Explorando el Cosmos, y los consejos de siempre: no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.